tampoco serás más cola, porque cabeza serás. Las ventanas de los cielos y Dios te las abrirá. Todo eso habrá pasado si obedeces a Jehová. Y acontecerá, si escuchas la voz de Jehová, para guardar sus mandamientos, muchas bendiciones vendrán. Y te alcanzará, dejando tu fe en todo tiempo, tú no encuentres que sobre el viento tus hojas nunca se caerán. Todo eso acontecerá si le obedeces a Jehová. Todo eso acontecerá.